mucha alegría en la puerta también, para comentar, mucha alegría en la puerta. Mirá, para seguir aportando información, vinieron de la Comisión Dirección de Derechos Humanos de la Corte, de la Corte Suprema. Ahí vamos a hablar con uno de las personas que vino. Buenos días. ¿Tu nombre? Javier López Maeda. Bueno, primero, gracias por dejarnos hablar con vos. Bueno, se acercaron, que para mí parece también anecdótico esto, se acercaron ustedes a testimoniar, si se quiere, el proceso, Claro, ¿no? claro. Esto, qué es lo que motivó esta acción? Nosotros hoy, en diferentes situaciones, nuestra oficina participa de audiencias. A veces que se hace por citación judicial, a veces que espontáneamente llegamos a ciertas determinadas audiencias donde están en juego libertades individuales, ¿no? Sin hacer parte en el proceso, solamente para de alguna manera visualizar o ser actores presenciales de que se respeten los derechos que se están litigando en un proceso. Eso fue el motivo, no hubo otra circunstancia, no los llamó la defensa. No, nosotros no nos llamó nadie. Nosotros nos presentamos y vinimos a primero ver por qué razón, y que nos atendió perfectamente el fiscal en su momento, por qué razón habían dejado detenido al señor Osoria, Claro, y en la circunstancia. que se encontraba en libertad. Sí. Y nos explicó cuál había sido la situación, porque él eso, esa orden había dado previamente. Y bueno, y se esperaba que la jueza era una de las posibilidades esta, ¿no? Había tenía muchas posibilidades. Sí. A subir la competencia y dejarlo detenido, dejarlo en libertad por no advertir peligro procesal o declararse incompetente. Bueno, se declaró incompetente. Claro. Bueno, agradecerte lo que nos está diciendo. Muchas gracias. Gracias a usted.